¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. En esta edición le hacemos seguimiento al paso del huracán Matthew por el Caribe, específicamente por Haití. Además, en la cubierta conversamos sobre la mujer afrocaribeña con una directora de cine venezolana. No te quedes en el puerto y tráete una sombrilla porque está lloviendo. El 22 de septiembre de este año se formaba en el extremo oriental del Atlántico la tormenta Matthew. Rápidamente se convirtió en huracán. Pasó frente a la costa venezolana, Jorge. Rozó la Guajira colombiana y subió hacia el norte, Nelson. Pasó sobre Jamaica, Haití, Cuba y terminó en la costa estadounidense. En una parte de su recorrido, Matthew alcanzó la categoría 5, la más alta para medir la potencia de un huracán. La nación más afectada fue Haití. Cuando pasó el huracán, Telesur ya tenía un equipo de prensa en la isla. Nuestra querida compañera Maelén García está haciendo un trabajo valiosísimo, trayéndonos de primera mano el testimonio del pueblo haitiano. Un pueblo que lleva años resistiendo, que sabe levantarse y comenzar de nuevo. La zona más golpeada fue el sur de Haití, específicamente el departamento de Grand Danset. Madeleine recorrió la zona. Jeremy es la capital de ese departamento. Vamos a escucharla. Hemos llegado a la ciudad de Jeremy, fuertemente golpeada por el huracán Matthew, y estamos con la brigada epidemiológica médica que vino especialmente de Cuba a sumarse con la misión médica cubana que ya tiene muchos años aquí en Haití. Ellos van a diagnosticar qué necesidades hay en los sectores más alejados, sobre todo aquellos en donde hasta ahora no ha habido acceso y donde hay además un núcleo de médicos cubanos y aparentemente hay brote de cólera. Allí van a ver ¿qué medidas sanitarias y epidemiológicas se pueden implementar para minimizar el tema del cólera? Porque se ha incrementado con el paso de Matthew. Las personas consumen agua de los ríos en donde están apareciendo animales muertos y también cuerpos de las víctimas de Matthew. Nosotros permaneceremos aquí para llevarles a ustedes todo el desarrollo de esta presencia, de este despliegue de los médicos cubanos, de los especialistas que ya se encuentran acá en Haití y donde se van a sumar médicos venezolanos. Maelén se refiere a los 38 médicos cubanos y a los 25 venezolanos que se suman a la brigada cubana que lleva años en Haití. Para evitar el brote de cólera, el gobierno lanzó una campaña de sensibilización. Nelson, en la localidad de Jeremy, la mayoría de las casas tenía techos de zinc. Bueno, Maelén pudo ver que el 80% de las casas se quedó sin techos. Qué grave. Sí, total. Vamos a escuchar a uno de los testimonios que ella recogió. Durante el huracán no tuvimos tiempo de agarrar nada. Solo teníamos que irnos. Dejamos nuestras casas y huimos. No podíamos estar ahí en lo absoluto. Las olas estaban a punto de golpearnos. La cifra de muertos sigue en aumento. El gobierno ha confirmado que hay al menos 370 fallecidos. Se estima que más de 1 millón de personas necesita ayuda humanitaria, alimentos y agua potable. Por eso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que brindara su apoyo al pueblo haitiano. Vamos a escuchar. Cientos de personas han muerto, al menos 1.400.000 personas necesitan ayuda en este momento. Algunas ciudades y pueblos han sido casi borradas del mapa. Los cultivos y las reservas de alimentos han sido destruidos. Jorge, la ONU ha pedido 120 millones de dólares para prestar asistencia a los afectados en Haití. Y el Papa Francisco también expresó su solidaridad. Con dolor he recibido las noticias. De las graves consecuencias que ha dejado el huracán que en los últimos días ha golpeado el Caribe, específicamente Haití, dejando muchas víctimas y desplazados, así como daños materiales. Me gustaría expresar mi cercanía a las poblaciones que han sido afectadas. También expresar mi confianza en el sentido de la solidaridad de la comunidad internacional, las instituciones católicas y las personas de buena voluntad. Invito a unirse conmigo en oración por estos hermanos y hermanas tan severamente juzgados. Fiducia en el senso de solidaridad de la comunidad internacional. Ya casi todos los países de América Latina y el Caribe han enviado ayuda humanitaria. Alimentos no perecederos, mantas, medicina, agua potable, equipos para la remoción de escombros, puentes de guerra, entre otros. Por su parte, UNICEF afirma que 100.000 niños haitianos fueron afectados por el huracán. Escuchemos a Diseyur Jelin, un niño de la localidad de Yere. Nadie ha hecho nada por mí. Nadie nos dio comida. Ni siquiera podemos ir a la escuela debido a que todos los libros se mojaron y todos nuestros uniformes se perdieron. No hemos podido encontrar nuestros zapatos. Se perdió toda nuestra ropa. En esa zona, las escuelas sirven como refugios temporales. Para evitar que los niños pierdan clase, UNICEF propone que se levanten escuelas temporales en carpa. Desde acá le enviamos nuestro abrazo solidario con nuestras hermanas y hermanos haitianos. Además, felicitamos a Maeleña Telesur por el trabajo que están haciendo. Si quieres mantenerte al día con lo que pasa en Haití, sigue a Madeleine en su cuenta de Twitter. @MadeleineTLSur. Repetimos, @MadeleineTLSur. Avanzamos. Como saben, estamos en la temporada de huracanes del Océano Atlántico. Ahora es el turno de Nicole. Cuando estaba llegando a las Bermudas, Nicole era un huracán de categoría 4. Lo único positivo, Jorge, es que Nicole parece alejarse de las islas caribeñas. Luego del paso del huracán Matthew, el CARICOM reiteró su llamado a la comunidad internacional para frenar el cambio climático. El Caribe es la región del planeta más vulnerable ante los trastornos del clima. Además, el secretario general del CARICOM, Irwin Larroque, le pidió a los países miembros redoblar esfuerzos para cambiar la matriz energética. La meta es sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes como el sol, el viento o el calor interno de la Tierra. Revisemos otras noticias. El próximo 26 de octubre, Cuba presentará en la Asamblea General de la ONU la resolución para exigir a Estados Unidos el fin del bloqueo criminal contra el pueblo cubano. En la última década, Cuba ha logrado votaciones históricas a favor de su resolución. Solo Estados Unidos y dos de sus aliados votan en contra. Jorge, la primera vez que Cuba presentó esta medida fue en 1992. Y desde entonces, Nelsi, se han sumado nuevos países a esta petición internacional. Nos vamos a la capital estadounidense. El domingo 9 de octubre, miles de personas se concentraron frente a la Casa Blanca en Washington. Lo hicieron para exigirle al presidente Barack Obama que indultara al preso político Oscar López Rivera. Él tiene, escuchen esto, 73 años y lleva 35 años en las cárceles de Estados Unidos. Se cuenta y no se cree. Su único delito fue luchar por la independencia de Puerto Rico. Al acto asistieron ciudadanos de todas las nacionalidades. A una sola voz le pidieron a Obama que liberara al Nelson Mandela latinoamericano. Vamos a escuchar ahora a José Elías López Rivera, hermano de Oscar. Ya es tiempo que el presidente Obama haga justicia y que excarcele a mi hermano inmediatamente. Es el preso político puertorriqueño que ha cumplido más años en la cárcel. En el nombre de mi familia, en el nombre de todos los puertorriqueños, hacemos ese reclamo. Escuchemos a María Lourdes Santiago, candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño. Exigimos que se libere a Oscar López. Oscar no fue convicto por ningún delito de sangre. Lleva 35 años encarcelado, más que Nelson Mandela. Es un acto de justicia. Es hora de que los Estados Unidos le concedan la descolonización e independencia a nuestra patria y la excarcelación a Oscar López. Ahora escuchemos a Luis Gutiérrez, congresista demócrata de origen boricua. Está preso por amar a su patria. Y eso no es algo por la cual se debe castigar un ser humano. Después de 35 años por el único delito de querer su patria libre e independiente, es tiempo que el presidente Barack Obama le dé su libertad. En el acto también participó René Pérez, residente, el vocalista de Calle 13. Su lucha no tendrá estatuas de reconocimiento como cuando él muera, porque su lucha, aunque es por su país, su propio país no le entiende. Su lucha no se escribirá en los libros de historia. Su lucha no la enseñarán en las escuelas de Puerto Rico, porque nuestras escuelas no nos enseñan a luchar por nuestra independencia. Su lucha es y será más heroica que la de Washington, porque a diferencia de Washington, Oscar López no tuvo que matar ni hacerle ningún daño a nadie para luchar por su independencia. Acá Nelsi y yo todavía no perdemos la esperanza de que Obama lo indulte antes de que entregue la presidencia. Y hablando de Puerto Rico, les contamos que ya están en la recta final de las elecciones a la gobernación. El próximo martes 8 de noviembre, los boricuas escogerán en las urnas al gobernador o gobernadora y a los integrantes de la Asamblea Legislativa. Luego de la jornada, haremos una lectura política de los resultados. Y en Nicaragua también se preparan para unas elecciones. El domingo 6 de noviembre, nuestros hermanos y hermanas escogerán al presidente y al parlamento. Todas las encuestas dan una amplia ventaja a las fuerzas sandinistas. Ya comenzaron a imprimirse las boletas electorales. Escuchemos a Alfredo César, presidente del Partido Conservador. Estamos satisfechos, están bien hechas, tienen buena calidad. Y lo que hicimos fue revisar únicamente que los listados de los candidatos coincidieran pues con lo que nosotros habíamos inscrito. Y todo está bien, está perfecto. Más de 4.000 fiscales electorales acompañarán la jornada. Escuchemos a la Procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno Rocha. Y la función de nosotros pues es vigilar, es garantizar que este proceso se haga de la forma como está planteado. Proceso tranquilo, en paz. Porque las condiciones están dadas para que este proceso sea lo más tranquilo, lo más transparente. Terminamos este repaso informativo en El Salvador. Allá el presidente declaró a su gobierno en estado de emergencia por la falta de liquidez del Tesoro Público. Esto ocurre debido al bloqueo del Parlamento y sobre todo de la Corte Suprema, en manos del partido de derecha Arenas. Esta declaración de emergencia le permitirá al mandatario atender el pago de salarios aguinaldos de fin de año. Vamos a escucharlo. Nuestro gobierno está dispuesto a consensuar para aprobar la ley de responsabilidad fiscal junto con todas las fuerzas políticas. Mi gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa un presupuesto nacional para el próximo ciclo fiscal 2017 con un enfoque cuidadosamente equilibrado. Un presupuesto que garantiza el cumplimiento de las políticas de desarrollo social de mi plan quinquenal, que responde a los grandes desafíos en materia de seguridad, un presupuesto que fortalece nuestro claro compromiso con la austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado. El Pirata. En República Dominicana, los senadores se aumentaron el sueldo en $1,500 de un solo trancazo. Ahora, un senador dominicano cobrará $7,000 al mes. Esto ocurre en un país donde la mayoría de las personas cobra $300 mensuales. Las reacciones no se hicieron esperar. Eso es una falta de vergüenza, de ética, de consideración al prójimo, de consideración a un pueblo que languidece. Esto constituye una violación de carácter ético, aunque no legal. Yo no estoy de acuerdo que una institución pueda aumentarse los sueldos yo mismo. También nosotros tenemos la población dominicana, lo que se llama todos servidores públicos, como policía, médico, educación, que están esperando porque se le aumente sus sueldos a ellos. Por todo esto nombramos como pirata de la semana a los senadores dominicanos. Momento de la primera pausa musical. En la próxima parte, Nelcy y yo nos vamos a la costa caribe venezolana. Hablarles de Belén María Palacios, la reina del Quitiplá. Por eso los dejamos con esta pieza. El Quitiplá de Belén María. De mi barlovento, que está sonando, vengan a ver. despierta. En octubre de 2016 se estrenó en Venezuela el documental Belén, de la directora Adriana Vila Guevara. La obra cuenta la historia de Belén María Palacios, una mujer nacida en Tapipa, en la costa barloventeña, en el litoral central de Venezuela. Belén fue nombrada Patrimonio Cultural de Barlovento en 1992. Para conocer más sobre este documental, montamos a la cubierta de este barco a la directora del documental. Adriana, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Para los que no han visto el tráiler, cuéntales. ¿Quién fue Belén María Palacios? Bueno, yo te puedo contar así muy resumidamente lo que es, quién es Belén María Palacios, pero la película es quien lo va a mostrar de alguna forma, ¿no? Belén fue una gran representante social, cultural, musical, espiritual de su pueblo, de Tapipa, en Barlovento. Y aparte era una educadora, ella fabricaba un instrumento de herencia ancestral, que es el quitiplá, un instrumento hecho de bambú, y ella lo recogía, lo cortaba, además sabiendo los secretos de la luna para cortarlo, y enseñaba ese instrumento en su pueblo y en las comunidades a los niños. Pero no solo eso, sino que Belén resultó ser también una representante, no solo nacional, sino internacional, para todo un movimiento. Por un lado, el movimiento afroamericano del continente, la gente se vio reflejada de alguna manera en Belén, la consideraban una reina africana, se veían reconocidos en ella. Y por otro lado también representante de lo que son las esencias vitales, una sabiduría que solo puede transmitirse de una manera muy especial, que era la que ella tenía a través de un medio que es la música y con su quitiplá. Adriana, vimos que esta es tu ópera prima. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? ¿Cómo llegas a este proyecto? Bueno, yo en el 2008 hago un estudio de campo etnográfico que forma parte de una maestría en antropología que hice en España, pero haciendo mi trabajo de campo aquí en Venezuela. Entonces, el objetivo principal del estudio era acercarme a lo que es los estudios afrovenezolanos y en especial dedicado a la representación y a la memoria afrovenezolana, pero enfocado en un grupo de mujeres tamboreras, que es el grupo femenino Leguá. Y todas estas mujeres, la mayoría de ellas viven en Tapipa, en ese pueblo. Entonces, para hacer mi estudio etnográfico, yo me fui para Tapipa y estuve 4 meses allí conviviendo con la que sería la estrella del grupo, que era Belén. Y allí descubrí no solo a un personaje excepcional dentro de la música y esta mujer que representaba como la esencia de este grupo, sino descubría lo que fue para mí una persona que me inspiró en muchos niveles vitales y artísticos, ¿no? Y fue allí que decidí que quería hacer una película sobre Belén. Para los que nos escuchan, les contamos que Adriana está siendo modesta, porque el documental es producto de 7 años de investigación etnográfica. Ya lo decíamos, Adriana, es tu primer trabajo en cine. ¿Cómo te sentiste durante el proceso de filmación? ¿Qué fue lo más difícil y lo más gratificante durante este proceso? Bueno, hacer cine es muy complejo, ¿no? Porque son procesos muy lentos. En eso tiene mucho que ver con la antropología, que es un proceso lento. En el caso del cine es un proceso mucho más complejo porque implica trabajar con muchas personas, implica un desarrollo, en este caso hubo un desarrollo de proyecto. Aparte fue un proyecto que no solo tenía rodaje nacional, sino que también tuvo un rodaje internacional con todas las complicaciones, ¿no? De hacer un rodaje fuera del país y en otros países con la producción. Y siempre un proyecto cinematográfico pues tiene miles de aristas y de variables posibles, de inconvenientes y de problemáticas. Y se pueden ir desde la producción a la misma burocracia o a conflictos que pueden tocar por todos lados, ¿no? Pero más allá de todas esas dificultades que son los procesos, ¿no? De hacer cine, que yo no diría que hubo dificultades en el pueblo, porque además habiendo vivido allí ya tenía una relación muy especial con las personas del pueblo y todos me acompañaron en el proceso de creación. Más allá de todo eso, para mí yo creo que una de las cosas más difíciles y que terminó siendo una de las más satisfactorias fue el pensar en cómo lograr evocar esa fuerza y esa potencia de Belén en una película, ¿no? Porque Belén es una persona que ya no está. Ella murió en el 2009 y, sin embargo, yo decidí seguir haciendo la película. Y tener la gran responsabilidad de transmitir esa fuerza de ella, en una hora y media, es, para mí fue una de las grandes dificultades, ¿no? Como mi compromiso con ella y con su labor. Y en ese proceso, pues, era acostarme todas las noches pensando en cuál era mi lugar, incluso allí, en ese proceso creativo, y no salirme ni olvidarme de dónde estaba ese lugar en especial de Belén. Y la gran satisfacción es ahora poder compartir ese resultado aquí en Venezuela, poder llevar ese legado de Belén a los venezolanos y en especial a su pueblo. Adriana, ya para terminar, invitemos a quienes nos escuchan a que vayan al cine a ver el documental Belén. Bueno, y la película está en cartelera en Venezuela. A partir de este 14 de octubre ya salió a la gran pantalla. Y también es una película que está muy vinculada al resto de Latinoamérica y del Caribe. Así que invitamos a artistas, a interesados, a gente que pueda vincularse con este tipo de emociones, pues que pueda visitar también nuestra página. Tenemos una página web que es www.belen-mediofilm.com y en Facebook Belén Film, donde iremos publicando todas las informaciones también de los pasos de la película y estaremos encantados también de compartir informaciones con quienes puedan estar interesados. Gracias, Adriana, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Adriana Vila Guevara. Ella es la directora de Belén, un documental que cuenta la historia de Belén María Palacios, la reina del Quitiplá. Si la ven en cartelera, se las recomendamos. El chapuzón. Esta semana nos damos un chapuzón literario, Jorge. Queremos recomendarte un libro que me prestó Nelson. Se trata de la compilación de cuentos Cric Crac, cuentos de las Antillas. Nelsi, ¿y qué significa cric crac? Bueno, Jorge, cric es la expresión que anuncia el inicio de un cuento. Y crac es lo que debe responder la audiencia para indicar que está atenta. Escucha. Okay, está bien. ¿Y cuál fue tu cuento favorito? Mira, sin duda mi cuento favorito es La pipa de Sansú, del agrónomo haitiano Gary Victor. Ese es genial. Además, el final es así inesperado. De todos los finales que uno se puede imaginar, ese es un final que uno diría es haitiano, un final haitiano que no vas a ver en una película estadounidense, ni europea, ni latinoamericana, sino solo en un cuento, en este caso, haitiano. Total, y además me encanta que él contextualiza todo lo que es la invasión estadounidense. Sí, importantísimo. Bueno, mis cuentos favoritos fueron dos, hay dos que me encantaron, uno, Hijo del Diablo en Persona, del de Martinica Rafael Confián, y San Juan Bautista, que es un cuento larguísimo sobre un huracán que destroza un poblado, pero lo que me encantó de este cuento, de Félix Morisseu Leroy, haitiano, es la capacidad de levantarse de los pueblos caribeños. Pasa una tragedia natural, destroza todo tu pueblo y más allá de eso, conservan ese espíritu alegre, festivo, y sobre eso se levantan y reconstruyen su pueblo. Eso me encantó. Si lo ven en las librerías, se lo recomendamos. Ya saben, no pueden dejar de leer Cric Crac, cuentos de las Antillas. Lo consiguen en la Librería del Sur. ¡Cierra la vista! Llegamos a Puerto Nelson. Si quieres enviarnos tu mensaje en la botella, escríbenos al Twitter, @nuestrocaribe, o al correo caribenuestro@radiosur.com. Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos 5 opciones. Primero, síguenos en el Twitter, @nuestrocaribe. Repetimos, @nuestrocaribe. Segundo, visita la página www.laradiodelsur.com.be. Además, tienes a nuestros hermanos y hermanas de Telesur, Nodal y Prensa Latina. En sus portales web puedes conseguir información actualizada de nuestro mar maravilloso. Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, México, Argentina y Panamá. En el año 2014, Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, Ever Castellanos. En la producción y conducción, Jorge González. Y en los micrófonos me acompañó Nelsi González Patiño. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, Radio Comunitaria Cabudari, Radio Comunitaria Brión Libre,